Muy bien, saben que después de comer me han dicho los chicos de recreación que va a haber una caminata onda tercera edad caminando hacia no sé dónde con el mate en la mano, la sombrilla, así que no sé qué es lo que van a hacer. ¿Cómo? A que se pongan la malla apenas terminan de comer. Porque hay un lago increíble donde cuando lleguen se van a tirar onda Baywatch. Así que estén preparados y escuchando las indicaciones de Miguelito que por ahí va a hablar. Y a la noche, está la noche de talentos, me han dicho. Y esto va a ser como esos programas que están de moda ahora, donde de aquí, de Villa Yardino, van a saltar muchos a la fama. Muchos dormidos se van a destapar. Miren, yo quiero que hagas un poquito de silencio, Dave, ahí, y un segundito. Hay un ruido, Master, no sé si lo escuchás. Miren, acá tenemos el GER, por ejemplo, que ayer me dijeron que tiene diversidad de imitaciones. Y el GER, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Quiero que haga el elefante. Quiero, ¿cómo lo escuchan ustedes? A ver, GER. La no, para la noche de talento, un anticipo. Esto no es nada, esto no es nada. Esperen, esperen. El elefante ahora, pero remixado. Escuchen esta. Escuchá, vamos. Germán es todo, un imitador. ¿Cuánto quieren escuchar más? Bueno, esta noche van a escuchar más a Germán. Pero ahora vamos a hacer una más, que es la que más me gustó. Es media violenta esta, pero es un perro cuando lo pisan. Muy morboso lo de Germán. ¿Eh? Toma el micrófono. Basta, basta, porque esto es para mayores de 21. Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar comienzo a esta reunión. Dios va de gloria en gloria y de poder en poder. Así que lo de la mañana de ayer estuvo buenísimo. Lo de la noche estuvo increíble. Y lo de ahora explota todo. Así que no te importe el calor, el rayo del sol que te fulmina el cerebro que entra por ahí, el olor a chivo de tu compañero que no se bañó anoche después de haber jugado al fútbol. Reprendelo en el nombre de Jesús, ese chivo. Atalo y sometelo. Sí. Levanten las manos, pero así, no así. Así que vamos a orar, vamos a entregarle esta reunión a Dios y que Él siga ministrando y obrando nuestras vidas. Tómate de la mano con el que tenés al lado. Tal vez ni lo conoces, pero Dios está descendiendo como un solo cuerpo. Nosotros en esta mañana, Dios, te amamos. Papá, te necesitamos. Señor, lo de anoche fue tremendo, Padre. Señor, necesitamos más aún todavía. Queremos tu presencia manifiesta en este lugar. Queremos ver tu rostro, queremos conocer tu corazón. Señor, queremos más de vos, queremos mucho más de vos. Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos conocerte más. Toda estructura, toda religiosidad, todo protocolo, todo aquello que nos ha impedido, Padre, acercarnos más a vos. Señor, como escuchábamos anoche, que se quiebren en este campamento. Señor, y que tu presencia traiga libertad a nuestras vidas para poder conocerte más, para poder experimentar y vivir el Evangelio de una manera libre, real, diferente. Señor, te amamos, te necesitamos y te entregamos esta reunión en tus manos para que vos hagas como quieras. Te damos toda la gloria y toda la honra a vos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Amén. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste. Alabamos tu nombre en esta mañana, papá. Señor, bendito amor de mi Señor. Tu amor, amado, gracias Jesús. Quiero más religión, no quiero más palabras sin acción. Sí, Jesús. Soy tuyo para siempre. Nuestra vida te pertenece, Señor. Soy tuyo, Señor. Decíselo con tus palabras, como cantaban los chicos recién, como estamos cantando. Decile al Señor: Señor, mi vida te pertenece. Mi corazón, Señor amado, todo mi ser. Yo soy tuyo, Señor. Toma mi vida. Toma todo mi ser en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí, en señal de rendición, en señal de alabanza, en señal de libertad. Estamos libres delante de la presencia de Dios. Señor, sigue ministrando nuestras vidas, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, toma control y dominio, Señor amado, de nuestro ser. Te entregamos todo, papá. En el nombre de Jesús nos vaciamos, Señor, para que vos nos llenes. En el nombre de Jesús sigue obrando, papá. En el nombre de Jesús sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Oh, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo están dispuestos de recibir más del Señor? ¿Sí? En el día de ayer por la mañana y por la noche tuvimos la bendición de tenerlo, y esta mañana también a Alejandro Quiroga, que bueno, esta es la última reunión que está con nosotros acá en el campamento. Él ya se tiene que ir para Buenos Aires, pero bueno, lo queremos recibir con un fuerte aplauso, con mucho cariño. Estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene. ¿Vale? Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, mi amor, mi cariño para ustedes también. ¿Pueden tomar asiento? Gracias por todo el cariño y el amor expresado en estos días. Tal vez no nos pudimos cruzar con todos, pero sí con algunos, charlar un poquito y por lo menos un saludo, un abrazo cálido pudimos tener. Para mí en esta mañana es muy importante poder hablar y transmitirles este mensaje que el Señor puso en mi corazón, y que ustedes puedan prestar mucha atención a lo que quiero compartir en esta mañana. ¿Saben? Creo que todos nosotros anhelamos transformarnos en siervos de Dios y transformarnos en instrumentos en las manos de Dios. Nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida no va a trascender si no tiene un propósito claro, y ese propósito claro tiene que estar en las manos de Dios. Como cantábamos hace un momento, ¿no es cierto? Que nuestra vida, Él trae a nuestra vida aire, sol, lo esencial de la vida. Sin esa capacidad de poder respirar, de poder disfrutar de esta vida. Hay un montón de gente que vive, pero hay un montón de gente que no disfruta de la vida. Hay mucha gente que nace en esta vida con muchas posibilidades y oportunidades, pero que no siempre logra alcanzarlas. ¿Sabes? Algo que aprendí es que todos nacemos de la misma manera, pero no todos nos morimos de la misma manera. Todos nacemos con oportunidades a este mundo, venimos todos en las mismas condiciones, exactamente igual, pero no todos nos vamos a morir de la misma manera. Algunos se mueren con felicidad, con satisfacción, con realización, y hay otros que nunca pudieron alcanzar esos sueños, alcanzar esos anhelos, alcanzar esos proyectos, y que termina teniendo la vida un sabor amargo para cada uno. Por eso es muy importante el descubrir el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Descubrir que estamos en esta tierra con el propósito de ser usados por Dios. No hay nada más maravilloso que haber sido rescatados por Dios. No hay nada más maravilloso que haber tenido un encuentro con Dios. Y también el saber que puedo ser usado por Dios, que es como el punto más importante en esta mañana. Miren, yo le puse como título a esta palabra que quiero compartir: la clase de personas que Dios usa.

Mañana repitan conmigo: Señor Jesús, yo te entrego todo. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Hágase conmigo, Señor, conforme a tus palabras. Yo confiaré en todas tus promesas, sabiendo, Señor, que tú estarás conmigo ahora y siempre. Señor, toma mi vida, toma mi corazón y haz con él lo que tú quieras hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Escapar. Amén. Santo, toda la gloria es para vos. En esta mañana has obrado de una manera increíble. Señor, podemos respirar tu ternura, tu amor, tu abrazo ministrador, tu llamado para con nuestras vidas. Ha sido tan claro, ha sido tan específico con cada una de nuestras áreas de nuestras vidas. Señor, ¿cómo decirte que no? Señor, acá estamos. Te entregamos todo lo que somos a vos, a tu voluntad, a tu llamado. Te decimos, heme aquí. En este campamento, Señor, está marcando un antes y un después en nuestras vidas. Hoy es un día bisagra, hoy es un día donde se quiebran muchas cosas en nuestras vidas, Señor, y empezamos a caminar este 2011 de una manera diferente, Padre. Donde muchas decisiones vamos a tomar en este campamento, donde muchas decisiones vamos a tomar cuando salgamos y lleguemos a nuestra ciudad, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que no va a ser más igual, Padre. Señor, que vamos a decir sí a tu llamado, sí a tu voluntad, como lo dijo María, Dios. Padre, acá estamos, te entregamos nuestras vidas, nuestro vientre, para que deposites eso que tanto querés en nosotros, para que cumplas ese propósito específico con nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque has mirado nuestras vidas, nos has escogido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Él ha hablado, Él ha ministrado y por la claridad de sus palabras para con vos. Amén, gracias Señor. En 20 minutos Alejandro se está yendo a Córdoba capital a tomar su avión hacia Buenos Aires. Así que yo quiero que lo cubramos en oración. Vení, vení un poquitito más acá. Y vamos a orar por la vida de Alejandro. ¿Para cuántos ha sido de bendición la vida de Ale? ¿Cuántos quieren orar por él? Amén. Bendecirlo en este nuevo tiempo que le está teniendo en su iglesia allí en Lanús. Como escuchamos recién, Dios está en cada decisión que le está tomando y es como un gato, él dijo. Si lo tiran, en donde lo tiran, cae parado. Y Dios abre las puertas para que una iglesia y gente conozca de su amor. Así que Él es un hombre ungido, bendecido por Dios. Y tenemos que cubrirlo, bendecirlo. Y amarlo y levantarlo en los brazos. Yo quiero que extiendas tus brazos hacia Él. Y Nati, yo te pido que puedas venir a orar por la vida de Ale. Le agradecemos a Dios por Él. Para que Él lo cubra en este vuelo que va a tener. Y que llegue con bien a su ciudad. Oh Padre del cielo, Shimahata Shorebekei, O Rebekendara Basharabakitoro Sheya, O Ribikama Shorebekei Rakai, O Rikama Shorebekeia, bendigo tus pies, por los cuales van a caminar por lugares y senderos que Dios te ha mostrado. Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bendigo tu vientre, porque de él saldrán muchos hijos. Simplemente no has visto nada de todos los hijos que voy a darte. Ribica Yorobocoya. Rica Masherebequeto Robocoy Shika. Raja Mashokoya. Isomosheka. Ishebeya. Imparto, hijos. Imparto, hijos. Más, más. Más, más orrequeya, llena, hanamaha, shorebeke, rebeseya. Oh, mahandoroshika, manakaiso, orroke, mashikandei. Oh, marrabashera, basohotoshi, Señor, te damos gracias. Bendigo tus lomos, oh, rabasheya, bendigo tu familia, bendigo tus hijas. Bendigo tu esposa. Señor, gracias. Porque tú, Padre Celestial, acompañas a tu varón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias porque lo estás cubriendo con tu sangre, lo estás enviando con bien a su ciudad. Vos cuidás su entrada y su salida. Vos sos su escudo, su fortaleza. Señor, vos sos su cuidado. Señor, vos sos su prosperidad. Señor, vos sos todo para él. Señor, gracias. Los bendecimos y te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos diste de compartir con él. Señor, de tomar de lo que él vive, de lo que él tiene y de lo que le has dado, Padre. Señor, y te pido que lo cuides en el viaje a Córdoba capital en estas 2 horas de vehículo. Señor, y en el tiempo de vuelo hacia Buenos Aires, que vos estés con él cubriendo ese avión, Padre. En el nombre de Jesús, que tus ángeles los estén cubriendo, Señor, y te damos gracias porque va a ser así, que va a llegar con bien y con las bendiciones en su mochila, Dios. Lo bendecimos, te exaltamos por su vida y te damos muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Ale, de verdad. Amén. Yo quiero que si está Miguelito ahí, no sé si está Miguelito. Vení, Miguel. Vos tenés 2 anuncios cortitos, me dijeron. Antes que nos disgreguemos, Miguelito nos va a decir algo específico que va a pasar en esta tarde. Y ahora después de comer. ¿A qué hora es la comida, el almuerzo? A la 1. A la 1 de la tarde. Muy bien. Miguelito. Vení, Miguel. Vení, Miguel. Hola amigos, buen día, ¿todo bien? Bueno, vamos a tener hoy algo bárbaro. Caminata hacia el fin del mundo. Hacia la montaña. La gran, ¿eh? Onda Moisés, ¿sí? No sé a quién. O onda vamos a ser Abraham. Abraham y vamos a sacrificar un Isaac. Así que después elijan uno. No. Así que necesitamos que tengan ropa cómoda, primero y principal. Y calzado cerrado. Porque el camino es medio difícil y si te van a entrar piedritas abajo del pie te va a doler un montón. Así que pueden llevar equipo de mate y el que tenga guitarra que lleve, el que tenga djembe que lleve, el que tenga un Roland X6 llévelo con un transformador porque no, ya no va a sonar. Así que pueden hacer. Bueno, segundo, hoy a la noche va a haber la famosa noche de talentos. Talentos, pero talentos vamos a hacer. El que corra y llega último ese talento, lo van a necesitar el mundo. Talento, sí, no, mentira. Y no es talento solamente de cantar, bailar y todas esas cosas. Si vos tenés un talento, sos un grosso que dominás más de 100 la pelota, así pasa, tac, tac, es un talento, ¿eh? ¿Sí? Si vos, no sé, sabés hacer big box, si sabés hacer breakdance, si sabés hacer rastas en menos de 10 segundos, si sabes alisar mi pelo en menos de 1 segundo, es un talento. ¿Eh? El que quiera, están todos los equipos y tiene que haber 4 participantes por equipo, ¿sí? Por color sería. Y nada más. Ahora, sigo. Después de la camioneta se viene el juego más extremo que existió en la historia de los campamentos mundiales. Desde la época de Adán, del primer campamento de Adán y Eva, no se hizo.